La voz regia del tango. Acompañado por la Orquesta Estable de Radio Belgrano bajo la conducción de Leopoldo Federico, su primera interpretación, la creación de Jiménez, Lo siento en el alma. Quedaste en mí, clavada en la raíz, remota del recuerdo, todo pasó, y un velo de silencio cubrió tu voz, tu antiguo bocineco. Nos ha cantado Héctor Reynal la voz recia del tango. Un tango de Rufino y Arrieta, Eras como la flor. Resfriado, engripado, ultra rápidamente genial, baja la fiebre, quita el dolor. Nadie lo hubiera sabido, pero hoy lo dice Revista Radiofilm. Aumentada en páginas, aumentado su interés, cuéntame, renovada para usted. Nunca es tarde cuando la ducha es buena. Calefón Long V. Top, top, top, top, topacio. A cada paso quedan las famosas medias topacio sin costura. Demuestran su extraordinaria calidad. Buenas tardes. Sin dolores de cabeza. Genial, el gran calmante argentino presenta el informativo Radio Belgrano. Para sus amigos de todo el país, genial, calmante de triple fórmula. Las noticias de nuestro país. En Posadas anuncian la visita del primer equipo de Boca Juniors para el 7 de julio próximo. Enfrentará día a un seleccionado local. Al día siguiente se medirá con Guaraní y el 9 lo hará con el Atlántico. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. Frío, hogar, calor de hogar. Pero salí a la calle y ¡ach! Estornudé. ¿Se resfrió? No, porque enseguida tomé geniol. Yo al primer estornudo. Tomo geniol. A toda hora, a cualquier hora, geniol, calma, entona, descongestiona. Geniol es superior. Venga del aire, del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un geniol. Actuación de César Llanos como Tarzán, Mabel Landó como Juana, Oscar Robisto como Tarzanito, Miguel Balni como el profesor Philander, Félix Robles como Darnold, efectos especiales en sala, Roberto Beloc, compaginación musical, Ricardo Malfitani, técnico operador, Gino Stortoni, dirección, Jorge Reyes.